Dos más dos y el cuatro no se quiere presentar. Dice que ahora quiere ser impar, formándose la de San Quintín, que dice salirse del santoral, que no avala a la ley sin fe, que lo ha nombrado sin contar con él, que nunca tuvo tal pretensión, ni santo en su situación. Si hace constar en acta que me sumo al motín por haber nacido sin vocación, quién sabe si ahora podría estar buscando sirenas en el mar. Reprimir la insurgencia es pretender retener con medida de fuerza el tic-tac del tiempo. Hurtadillas de amor, la burla del eco, es querer contener el tercer intento. A un niño en su silla, ¿quién silenciará a Ismael si no es mediante de la hoguera de Javier? Y sigo este cantar sin poder contar los tiempos de esta canción, pues el cuatro sigue en pie, solo se deja dividir entre tres o superior.